¿Qué debemos esperar de la dieta para el sobrecrecimiento bacteriano? ¿Cuáles son los principios básicos y la efectividad de la restricción de los alimentos? En primer lugar, que sepas que todas las dietas que se suelen utilizar para el sobrecrecimiento bacteriano, en cierta manera, son bajas en carbohidratos, sobre todo en carbohidratos fermentables. Y ojo, verás estas iniciales de carbohidratos CHS porque hablaremos mucho de este tipo de macronutriente en todo el curso de este curso de SIBO. Entonces, ¿qué pasa? Como hemos hablado ya en el módulo 1 y en el módulo 3, los carbohidratos cuando llegan al intestino, las bacterias, si están presentes en el intestino delgado, lo empiezan a fermentar. Son las primeras en comer, incluso antes de que tu intestino pueda absorberlas. Y eso produce fermentación, producción de gas, y eso puede llevar a los síntomas, ya sea porque hay exceso de gas en el intestino delgado que es muy fino y se provoca distensión, dolor y la inflamación de la mucosa, la diarrea, etc. Los mecanismos de los síntomas en el SIBO. Básicamente por la fermentación de los carbohidratos, como os he dicho. Y realmente muchos de estos síntomas específicos son por alguna parte del mecanismo. La distensión, el hinchazón es por el exceso de gas, por la fermentación. La diarrea muchas veces es por el efecto osmótico de los carbohidratos no absorbidos. Es decir, esos carbohidratos que no son absorbidos en el intestino delgado ni fermentados por las bacterias llegan hasta el intestino grueso y por un efecto químico que se llama osmosis tiran de agua. Tiran de agua del colon desde el cuerpo hacia el intestino grueso al colon y eso hace que haya deposiciones más líquidas, más sueltas y diarrea. Y quizá también por el efecto inflamatorio del gas hidrógeno, si está en exceso en el SIBO, parece que también podría causar diarrea. Luego, el estreñimiento por el gas metano, eso está comprobadísimo en experimentos en humanos, ensayos en roedores también, que el exceso de gas metano lo que hace es enlentecer la motilidad del intestino grueso. Y luego también el dolor también por la distensión de las asas del intestino delgado, y también por hipersensibilidad, ¿no?, al exceso de gas, ¿no?, y los calambres, los retortijones de los músculos del intestino delgado al tratar de vencer esa distensión del gas. Ahora, la malabsorción de carbohidratos es básicamente ¿por qué? Porque cuando llegan los carbohidratos, los alimentos, llegan al intestino delgado, ¿quiénes son las primeras que comen? Las bacterias. Las bacterias se lo comen primero, antes que nosotros incluso. Vamos, nos ganan muchas veces, dependiendo del grado de sobrecrecimiento que hay ahí. Y aparte, el otro mecanismo de malabsorción de los carbohidratos es que las mismas bacterias van inflamando la mucosa. Y al inflamar la mucosa, alteran, dañan la actividad de las enzimas que hay ahí. Y muchas de estas enzimas son para digerir los carbohidratos, lo cual genera un círculo vicioso y dificulta la absorción. A ver, estas son las 6 formas como la dieta puede ayudar en el sobrecrecimiento bacteriano. La dieta es una de las estrategias que proporciona una mejoría más rápida de los síntomas. Sirve también para prevenir las recaídas y, como hablaremos más adelante, es una de las mejores amigas de las personas que tienen SIBO crónico, porque es uno de los mejores, patrones a seguir cuando uno quiere disminuir los síntomas. Esto, obviamente, la prevención de recaídas, idealmente junto con un procinético. Luego también, otra forma como puede ayudar es que también ayuda a disminuir los síntomas no digestivos. No solamente los digestivos, porque hemos visto que hay síntomas no digestivos en el SIBO también. Luego, reduce el die-off. Ya sabéis que el die-off es ese tipo de reacción que se da porque empiezan a morir un montón de bacterias cuando tratamos con antibióticos y eso, pues, como un montón de restos de bacterias muertos genera inflamación y esto se puede reducir esta reacción de die-off cuando muchas veces se inicia la dieta incluso antes que los antibióticos. Otra utilidad de las dietas en el SIBO, como te he dicho, el SIBO crónico para mejor controlar los síntomas y también en general mejora la salud en general, ¿vale? Realmente me parece que están aquí copiadas, están aquí repetidas, me parece, alguna de las de los beneficios. En realidad, estos síntomas digestivos aquí está repetido. Bueno, ya está, en realidad son 5 beneficios. ¿Por qué varían las reacciones a los alimentos de una persona a otra? Es decir, lo que seguro te ha pasado si has experimentado con alguna dieta para SIBO es que puede ser que un alimento que te hayan dado en una dieta para SIBO, que normalmente te dicen que no lo debes comer, tú sí lo tolerarás bien. O al revés, uno que te dice que sí, lo puedes comer, es que a ti te cae mal. Entonces, aunque hay unas pautas generales y luego entraremos de lleno en ese tema cuando hablemos de las dietas para SIBO, ¿cuál es la razón por la que unas personas toleran ciertos alimentos y otras no? Primero, por los tipos de bacterias. Hay cientos de especies de bacterias en el intestino grueso Y muchos de esos tipos de bacterias pueden migrar al intestino delgado en el SIBO. Pero ¿qué pasa? Como las personas quizás, vamos, ya esto yo estoy lujurando, ¿no? Como las personas tienen diferentes gustos. A una persona le gusta el McDonald's, a otra persona no le gusta, le gusta la comida vegana, a otra persona le gustan las carnes, un bistec, un solomillo. Hay diferentes gustos. Lo mismo pasa. Probablemente muchas bacterias, según los estudios que se están viendo, es que realmente tienen diferentes gustos y algunos tipos de bacterias quizá fermentan más ciertos tipos de carbohidratos de algún tipo de verdura o de fruta que otros. Entonces, claro, depende del tipo de bacterias que predominen en tu SIBO, en tu intestino delgado, puede ser que haya mayor fermentación de un tipo de alimentos que otros. Entonces, de ahí la variabilidad. Otra cosa, la localización de las bacterias. Como hemos hablado, muchas veces puede haber un SIBO más proximal, más alto en el intestino delgado, y otras veces puede ser más distal, el exceso de bacterias está más pegado al colon. Entonces, cuando generalmente el SIBO es más proximal, más alto, que correspondería a una elevación más precoz de la curva en los primeros, yo qué sé, en los primeros 30 minutos, 40 minutos, hay una elevación en la curva, en ese caso se puede decir que generalmente hay menos tolerancia a los alimentos, se toleran menos carbohidratos incluso. Luego, daño del borde en cepillo del intestino delgado. El borde que hay de la mucosa con las vías intestinales, ese tiene muchas enzimas y cuando hay daño a este borde de cepillo se altera la absorción. Luego, condiciones de crecimiento del alimento. A ver, esto es, aunque os parezca broma, esto varía mucho de un alimento a otro. Depende de la humedad del suelo donde se cultivó el alimento, el tipo de suelo, cómo se ha almacenado, la temperatura, la estación del año en que fue la cosecha. Esto puede generar que haya diferentes proporciones de carbohidratos en una misma calabaza de cierta origen de España, de Murcia, o cierto tipo de verdura que es de otro país. O sea, puede haber variaciones y yo lo he visto con pacientes que algunos dicen, yo tolero la calabaza de acá, pero esta no la tolero. Puede pasar también. Otros tipos de situaciones por las que varían las reacciones. Los niveles de ácido. Varía mucho de una persona a otra. El nivel de ácido que secreta el estómago. Y entonces, con eso puede ser que haya menor digestión, menor hidrólisis de los alimentos y que una persona pues, tolere mejor que la otra. Los tipos y niveles de transportadores de carbohidratos y enzimas. Esto también es un tema más complejo. Estos son proteínas que están en la mucosa del intestino y que sirven de transportadores. Y pueden variar mucho de una persona a otra. Y bueno, otras situaciones diversas, enfermedades, que haya intolerancia a histamina, problemas de vesícula, de la bilis, que sirven también para a digerir las grasas. Todo eso puede influir en que se toleren mejor unos alimentos que otros en el SIBO y que varía de una persona a otra. Como siempre digo, y muchas veces preguntan, es que me lo preguntan mucho en la consulta, ¿puedo comer esto? Y esto de aquí puedo comerlo, y esta verdura y esta fruta, ¿me va a caer mal esto? A ver, realmente vas a escuchar mucho, mucho ese término de que cada persona es diferente. Y esto puede ser frustrante, pero es la verdad. Y realmente, en realidad, puedes comer realmente lo que quieras, ¿sabes? Pero lo que hace para la dieta para SIBO es ayudarte con los síntomas. Realmente lo que tienes que hacer es coger una dieta y una de las dietas que hablaremos a continuación en los tipos de dietas y ya sea por tu cuenta o con ayuda de un nutricionista, un médico o por tu cuenta si eres bastante detallista, empieza a hacer cambios y ajustes para que la dieta se ajuste lo mejor a ti. Como te digo, puedes hacer realmente la dieta que quieras entre los varios tipos que te mencionaré, pero si te sales de la dieta y la rompes esa dieta, te sales un poco, no significa que con eso estás dañando irreparablemente tu intestino. Eso no es así, sino que simplemente puedes tener un poco de recaída en los síntomas. Pero esto no es como cuando las personas hacen dieta y dicen, bueno, pues me comí un bollito, un bizcocho o un brownie, pues ya está, ala, ya al diablo con todo y ya voy a comer lo que sea. Esto no es así tampoco, ¿vale? Si te sales un poco un día, sabes que quizá puedas tener un poco más de síntomas, pero la idea es personalizarla y ser consciente de que vas a tolerar uno más que otros, ¿vale? Ahora, también pasa esto, que también es lógico pensarlo. Si es que uno no quiere personalizar la dieta, porque realmente un poco coñazo, ¿no? Darse el trabajo de estar esto sí, esto no, haciendo pruebas, experimentos. A ver, la dieta de por sí ya son bastante efectivas, ¿vale? Pero son más efectivas aún si tú la personalizas. Ahora, tú decides hasta cuándo puedes personalizarlo, cuánto trabajo te quieras tomar y cuántos síntomas puedes tolerar. Claro, es que eso depende un poco, depende mucho de la intensidad de los síntomas y cuánto trabajo te quieres dar, ¿no? Es cierto que puede ser que no sea fácil identificar qué alimentos te están dando los síntomas o no, ¿vale? Pero, claro, es elección tuya, ¿no? Por ejemplo, tienes una fiesta de cumpleaños, una reunión, y tienes el fin de semana libre, ¿no? Y van a comer pizza. Quizás, no te digo que te comas media pizza, pero quizá pues, se te apetece comer un poquito de pizza, un trocito, y ya está. ¿Sabes que al día siguiente vas a tener síntomas? Pues sí, vas a tener síntomas. Pero quizá no vas a tener tantos síntomas, porque aquí, como veremos adelante, importan también mucho el tamaño de las porciones. Entonces, si quieres darte ese gustito, pues vale. La cosa es que tampoco lo hagas a diario. Si eres consciente y tú tienes el control de saber más o menos qué alimentos te caen mal, controla las porciones y pues, puntualmente, si tienes que salir un día, te sales y ya está. Tú eliges los mejores momentos quizá para romper la dieta puntualmente, y por una vez que la rompas de vez en cuando, tampoco es que va a pasar nada. Definitivamente, eso sí, seguir la dieta, mientras mejor la sigas, eso va a ayudar a que el tratamiento también vaya mejor. Porque a veces se necesitan uno o dos o hasta más ciclos de antibióticos para que los síntomas empiecen a disminuir. Entonces, ya sabes que dependiendo de si son herbáceos o a base de fármacos, eso puede implicar que sean semanas o dos o tres meses. Entonces, claro, la dieta desde el inicio puede ayudarte a controlar mejor los síntomas y tener una mucho mejor calidad de vida, ¿vale? Puede ayudarte a reducir los síntomas mucho más rápido, ¿vale? Como te dije, si es un SIBO crónico y hay muchas recaídas a lo largo del tiempo, la dieta va a ser un gran aliado en tu caso. Y sobre todo, si el SIBO es crónico, como vas a estar mucho tiempo con recaídas quizá o que va y viene, vas a tener un poco más tiempo y más calma para ir personalizando mejor la dieta. Hay que tener en cuenta también que quizá hacer la dieta reduce la carga de los carbohidratos, ¿no? Y al reducir eso también matas, entre comillas, de hambre y reduce la carga de bacterias, ¿no? Y quizá haciendo la dieta puede ser que se necesiten menos ciclos de antibióticos. Es decir, una persona que tenga gases de hidrógeno metano alrededor de 80, 90 y necesite quizá dos o tres ciclos o cuatro ciclos de antibióticos, quizá haciendo la dieta paralelamente puede ser que quizá se reduzcan incluso los ciclos. Realmente de esto no hay estudios, pero muchos están hablando de eso y podría ser un beneficio añadido de la dieta, pero que, claro, no lo tenemos a ciencia cierta muy, muy establecido eso. Otra pregunta que me hacen muy frecuente, como te estás dando cuenta, este formato es un poco de preguntas incluso, que lo he querido hacer así, porque yo creo que puede ser bastante interesante para las dudas que tienen muchas personas consigo. Muchas personas tienen miedo a los antibióticos y lógico, yo lo entiendo porque los ciclos antibióticos muy frecuentes muchas veces son los causantes del SIBO, como lo veremos también en el otro módulo, en el módulo 4 de las causas y los factores asociados al SIBO. ¿La dieta puede curar el SIBO? A ver, aquí depende de qué estamos hablando. Primero, ¿qué es curar? ¿Curar es que ya uno no va a tener el SIBO nunca más? El SIBO realmente, como hemos hablado al principio, es un desequilibrio, no es una enfermedad en sí. ¿Y qué es curar el SIBO? ¿Tener un test de aliento negativo? ¿O tener los síntomas al 100% mejor? Porque se pueden tener los síntomas al 100% mejor, controlados también con suplementos, con la dieta, y quizá un test de aliento levemente positivo. A ver, a veces yo he visto pacientes con la dieta súper estricta de más de un año y el test de aliento sigue siendo positivo. Y están bastante bien, al 70, 80%, 90% bien, mejor, pero siguen teniendo un test de aliento positivo, ¿vale? Y están bien porque están haciendo la dieta y están controlando los síntomas con la dieta. O sea, están siguiendo una dieta que les está restringiendo bastante los alimentos. A veces las personas están mejor al 70, 80% mejor con la dieta tras 2 años incluso, pero cuando vuelven a ampliar los síntomas, a ampliar la dieta, vuelven a recaer, vuelven a empeorar algunos síntomas. ¿Vale? Entonces, yo sinceramente no he visto, prácticamente puede ser que algún otro médico haya visto casos, pero yo solamente, solo con dieta, realmente no he visto remisión total de síntomas y que uno pueda ampliar la dieta totalmente y que el test de aliento esté negativo. He visto que los síntomas mejoran mucho al 80, 70, 80%, 90%, pero uno se tiene que mantener en la dieta, lo cual pues, puede ser bastante fastidioso. Ahora, hay que tener en cuenta también que, aparte de que uno puede estar con los síntomas mejor al 70, 60, 80%, pues hay condiciones en las cuales pueden haber sido causadas por el SIBO y que si se tratan adecuadamente con antibióticos pueden mejorar también y que solo con la dieta no mejorarían. Aunque haya pocos síntomas digestivos, por ejemplo, cuando hay anemia con la ferritina baja, cuando hay una permeabilidad intestinal aumentada, lo que le llaman intestino permeable, ciertas condiciones como intolerancias a la lactosa, fructosa, sobre todo, ¿no? Obviamente, sobre todo si no es de nacimiento, ¿no? Si estamos hablando de intolerancias a la lactosa y fructosa de nacimiento, esto probablemente no va a mejorar cuando tratemos el SIBO. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales solo la dieta quizá no sea suficiente en algunos casos. Ahora, esta es otra duda frecuente también. Cuando uno le detectan el SIBO y realmente no ha hecho nada hasta ahora, ¿qué hace? ¿Empieza los tratamientos antibióticos o empieza primero la dieta o la dieta junto con el tratamiento antibiótico o después? ¿Qué hacer? En general, hay dos corrientes o dos estrategias que se suelen utilizar. A ver, una de ellas es no hacer dieta SIBO antes, es decir, no hacer nada antes del tratamiento antibiótico, no bajar demasiado los carbohidratos y hacer una dieta prácticamente normal antes del tratamiento. ¿Y esto qué hace? Es que la dieta tiene buena cantidad de carbohidratos y en principio lo que hace eso es alimentar las bacterias que tenemos en el intestino delgado y, por decirlo así, siendo un poco sádicos, les estamos dando alimentos para que se alimenten bien, para que, bueno, valga la redundancia, para que coman bien las bacterias y se sigan replicando más y mientras las vamos matando con los antibióticos. Es decir, en teoría, esta corriente dice que los antibióticos quizás son más efectivos mientras le damos a comer a la bacteria con una dieta prácticamente normal, mientras se están replicando. Pero luego hay otra corriente, otra teoría, que utilizan otros médicos, otros sanitarios, y yo ya te voy a decir cuál es mi posición, y mi posición varía, depende de cada caso, que te voy a decir en qué situación utilizar cada una. La otra corriente es hacer la dieta SIBO, es decir, una dieta baja en carbohidratos antes del tratamiento, incluso antes de empezar los antibióticos. ¿Por qué? Porque eso puede reducir la carga de carbohidratos en la dieta, obviamente, y se reduce por inanición, por muerte de hambre quizás, se reduce la carga de bacterias. Y entonces hay menos bacterias que eliminar con los antibióticos. Si te das cuenta, las dos tienen su lógica, ¿no? Pero realmente, por lo que yo he visto, lo que he leído, conversado con otras personas, realmente ambas corrientes tienen buenas tasas de éxito. Los médicos, sanitarios, naturópatas que utilizan cualquiera de estas dos corrientes tienen éxito. Realmente, yo creo que quizá no es esencial empezar la dieta antes del tratamiento. Depende de cada caso, como lo veremos en un momento. Pero hay que relajarse un poco con el tema de la dieta antes del tratamiento. No siempre hay que hacerla antes del tratamiento. Se puede empezar incluso con el tratamiento o incluso después, ¿vale? No vas a romper nada si lo haces de una u otra forma. Pero bueno, entonces, Luis, ¿qué vamos a hacer? ¿La dieta SIBO antes o después del tratamiento con el tratamiento? A ver, esto es lo que yo suelo recomendar y los consejos que yo suelo dar a mis pacientes en la consulta. Si una persona nunca ha estado con dieta SIBO antes, no ha hecho nada, y se le detecta un SIBO y tiene los síntomas y test de aliento positivo, yo no siempre le recomiendo, la mayoría de veces le digo no empezar antes la dieta, antes de los antibióticos. Sobre todo si es que va a utilizar antibióticos a base de fármacos. ¿Por qué? Porque sobre todo si tiene una carga baja. Aquí ya hay que matizar un poco, depende de cada caso, pero si voy a empezar tratamiento con antibióticos a base de fármacos, que son prácticamente 2 semanas, y es previsible que le voy a dar solamente un ciclo de antibióticos porque la carga de bacterias es baja, entonces quizá no valga tanto la pena empezar la dieta antes, porque es que probablemente en 2 semanas consiga bajar suficiente la carga de gases y de la fermentación y obtenga mejoría de síntomas. Entonces, quizá martirizar a la persona tanto con la dieta desde antes y restringirla desde antes, se podría quizá incluso empezar en este caso después. Primero los fármacos y luego la dieta de asparagivo. Aquí ya varía un poco cada caso, depende. Si yo veo que voy a utilizar antibióticos a base de fármacos, pero voy a necesitar 3 o 4 ciclos, hombre, ahí quizá como que sí sería conveniente del principio o al menos acabando el primer ciclo de antibióticos a base de fármacos, ya empezar la dieta y continuarla con los otros ciclos. Pero si por el contrario voy a utilizar antibióticos herbáceos y hay síntomas intensos, realmente la idea es empezar con la dieta SIBO desde el inicio. ¿Por qué? Porque si recuerdas, los antibióticos herbáceos se suelen utilizar por 4 a 6 semanas. Entonces, claro, vamos a tardar más. Y ya no te digo si necesitamos más de un ciclo, si necesitamos 2 o 3 ciclos, podemos ir a 2, 3, 4 meses. Entonces, en este caso sí sería, yo creo, recomendable empezar ya con la dieta SIBO desde el inicio. ¿Qué más sobre esto? Si una persona ya de por sí ha estado en una dieta restrictiva por mucho tiempo, es decir, una dieta que tolera pollo, arroz, un poquito de pescado y pocas 3 o 4 cosas más, en este caso, tener cuidado con ampliar la dieta durante el tratamiento antibiótico. Preferible terminar el antibiótico y luego empezar a ampliar la dieta, porque muchas veces yo he visto que al tratar de ampliar la dieta durante el antibiótico se pueden empeorar los síntomas. Luego también muchas personas tienen intolerancias a varios carbohidratos, pero a veces toleran 1, 2 o 3 tipos de carbohidratos, como los que ves aquí, ¿no? Arroz, patata blanca, el pan blanco, ojo, cuidado con el gluten. Y probar con esos pocos carbohidratos y al final de los antibióticos ir probando a tolerancia de estos, a todos estos, ¿no? Uno por uno. Pero en resumen, cualquier alimento que no te dé molestias durante el tratamiento antibiótico, en principio puedes comerlo, ¿vale? Hombre, salvo que tengas alguna contraindicación específica por alguna enfermedad o condición tuya particular.